llanto que para ti guardé. Tengo un mundo esperando para cuando decidas qué distinto sería si quisieras volver. Yo no quiero quedarme sin ti, sin tus pensamientos, sin tus alegrías, sin tus cosas yo no sé vivir. Me hace falta todo lo que tú tenías. Hay una nueva vida para que tú la vivas, un lugar en mi canto que para ti guardé. Tengo un mundo esperando para cuando decidas qué distinto sería si quisieras volver, qué distinto sería si quisieras volver. Horas tristes que mataban mi alegría, hoy tienen música de risa y de colores, porque se acerca el despertar de un nuevo día. Ya nuestros hijos vivirán tiempos mejores. Las horas tristes que mataban mi alegría se me han quedado olvidadas en el tiempo. Hay esperanza en mi cantar, hay nueva vida, y tú has llegado a ser la reina de este cuento. Qué bonito es amar cuando se quiere, qué bonito es amar cuando se tiene una razón por qué luchar, una razón por qué vivir y la certeza de creer en ti. Horas tristes que mataban mi alegría, ya no caminan por las calles de mi barrio, ya no golpean en tu puerta, que es la mía. Hoy somos libres a vivir nuestro milagro, hoy somos libres a vivir nuestro milagro. Antes de irme y de llevarme este montón de recuerdos dibujados en canciones, les regalaré el último poema de la pluma mágica de nuestro Pablo Neruda, el poema 19. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Y en la despedida de este viernes romántico, este grupo de cabros jóvenes que nos deleitan con ese canto de cantina, de pueblo amante del bolero. Con ustedes, Bloque Depresivo, interpretándonos Lo Dudo y El Gran Tirano. De ver de otro modo en la mente de